FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Gran Feria Popular. Gran Feria Popular. Todos los miércoles y viernes de 10 a 14 horas, Irala y Magallanes, Plaza Mateu, La Boca. Verduras, lácteos frescos, agua, artículos de limpieza, peluquería, ropa, artículos de perfumería, comidas caseras y mucho más. ¡Gran Feria Popular! Todos los miércoles y viernes de 10 a 14 horas, Irala y Magallanes, Plaza Mateu, La Boca. Invita la CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Seccional Capital, y el MP La Dignidad, Izquierda Popular. No. El Twitter es arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. No. Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Soy Alejandra Díaz, la mamá de Luisito García, asesinado el 22 de agosto del 2010 por una mujer policía. Y la verdad que estar acá es hoy hacer justicia por nuestros hijos, pero sabemos que nada nos lo va a devolver, ni siquiera habiendo justicia, y el caso de mi hijo quedó impune. La mujer policía sigue prestando servicios. Pero sí evitar, o con esto tratar de que cada día sean menos los asesinados, las víctimas de gatillo fácil. Que tenemos que unirnos todas las mamás y luchar por los pibes que quedan, los pibes y las pibas que quedan. Durante el 2017, un pibe o una piba fue asesinado o asesinada cada 23 horas a manos del Estado. FM La Caterva, 97.3. Comunicación alternativa. La voz no se requisa, multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa, escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Hola, hola, hola. Estás escuchando FM La Caterva 97.3 y abrimos el programa Aguantando la Careta. Hoy vamos a tener una entrevista con una compañera de Puentes y vamos a hablar sobre el nuevo proyecto de emergencia en adicciones. Quien tengo acá enfrente a mi compañero Martín, a mi costado a la derecha, a Ricardo. ¿Cómo estás, muchacho? Excelente, acá estamos, la verdad, muy acompañado con el día. Hoy nos tocó un muy buen día, con un sol hermoso. Y bueno, acá en FM La Caterva, que hoy estamos con un, como vos decías, con una entrevista muy importante, con un tema muy, muy, muy, pero muy tocado en estos temas. Así que, intrigado de lo que va a suceder con las preguntas, con la entrevista que vamos a hacer. Acá con Ricardo, un gran compañero de Puentes. Hola, mi nombre es Ricardo. Volví a Puente de vuelta. Y nada, acá disfrutando un poco la vida y acá de vueltas con los compañeros. Que viva Puente. Y bueno, hoy a falta del conductor de los Johnnys estoy yo, Brunito. Y nada, bueno, vamos a presentar un juego. Dale, excelente. Estaría bueno presentar un juego. Que se conformaría con una palabra. ¿Cuál sería? Libertad. La palabra libertad. Bueno, ahora con esa palabra hay que expresarse cada uno y vivir algo, contar algo que vivió, algo que, no sé, hizo bien, le dio... Que represente la libertad. Claro, también. Exacto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, vamos a empezar conmigo. Yo soy Martín, como ya les comunicaba antes. Gira a la izquierda, Bueno, la palabra libertad. Yo una vez estaba en cuarto grado, me acuerdo, y me había comentado mi mamá que me iba a comprar una bicicleta si llegaba a pasar a quinto grado. Yo estaba tan emocionado en que me compre la bicicleta que... Te esmeraste para pasar a quinto grado. Y fue la primera vez que, aunque parezca algo loco, pero con 5 años y que yo fui con mi hermana y que te saque a pasear por la plaza, fue algo muy liberador. ¿Viste? Como que no conocía mucho lo que era la calle. Y el sentirme así fue muy jugoso, muy, muy liberador. La verdad que muy, muy lindo. Tengo otras anécdotas en sí, pero esta fue como para empezar a romper el hielo en esta... Bueno, como giraba la izquierda, va Ricardo. Bueno, la palabra libertad es bueno porque te expresás de muchas cosas. Es lindo ser libre, de que nadie te diga nada. Te podés sentar en la plaza, tomar mate, disfrutar el sol, el día, el amanecer. La libertad es lo más lindo que hay. Por eso a veces es portarse bien. Ya tú sabes. La palabra libertad, el día que decía mucho, mucho estar libre, fue ese, ¿qué día era? 15 de agosto del 2015. Fue así, yo salía de la escuela, o sea, cuando estaba en la escuela entraba, salía y eso entra y salida, e iba a fumar marihuana. Y la última que salgo con mi mochila. Bueno, salí pum pum pan, yo re bacán, re loco, pum pum, así. Y de repente me paran 2 prefectos. Me dice, máquina. Te estoy hablando. Yo no le pasaba cabida, viste, seguía caminando. En un momento se me pone uno adelante. Me dice, ¿qué no me escuchás que te estoy hablando? Me dice, ¿y yo por qué me tengo que frenar si yo no hice nada, salí de la escuela? Le digo, pero cuando yo te estoy hablando te digo que pares, vos tenés que parar, me dice. Y digo, bueno, ya paré, ¿qué querés? Le digo. encima faltás el respeto. Me agarra así la cabeza, había un borde de una ventana, así de cerámico, re... ¡Pum! La frente contra el borde de esa ventana. ¡Oh, para qué! Bueno, empezamos así, pum, le pegá el primero, y así se fueron sumando. 12 contra mí solo. 12 prefectos recagándome a palo porque flasharon que había robado una mochila que era mía. Bueno, me recagaron a palo, yo qué sé. Viene una... En ese momento yo estaba en un hogar todavía. Viene la operadora, Lali, te amo, Lali. y nada. Se queja, empieza a gritar, pero mirá cómo me lo dejaron al pibe, yo qué sé, me lo recagaron a palo. Y yo corté ahí todo re golpeado, no lloraba, me estaba re aguantando porque tenía una re impotencia de levantarme, estaba esposado, todo re golpeado, la cara toda rota. Y bueno, me llevan en el calabazo. No fue nada, fue como 3 días en el hinchauti, en el momento que se hizo para hombres. Y bueno, esos 3 días casi fueron infernales, amigo. El primer día tuve que defender mi vida porque, o sea, casi me mata. El segundo me pusieron a un loquito que no podía, tenía que dormir con un ojo abierto y el otro entrecerrado. Porque era loquito y no sabe lo que era. Y el tercer día casi me mata. Me tuvieron que liberar. O sea, sí. Vinieron a buscarme del hogar y plum, me libero. ¿Sabes? Libre. Ese fue mi mejor momento de expresión de libertad, mi felicidad. Para mí es eso. Wow. Eso es la libertad. Wow, qué buena anécdota el sentir ese sentimiento, ese momento, ¿no? Es que claro, o sea, la pasaste re mal y fueron 3 días de mierda, pero o sea, 3 días. No es que fue una cadena perpetua o 5 años estando en cana. 3 días no lo aguanté ni a palo. Imagínate si me decís hecho peor las cosas. Estábamos hablando también con una compañera, con Danisa, lo que le representa la libertad. Y ella me dijo la palabra responsabilidad. También. Yo digo, wow, pero qué palabra que le salió de algo tan sencillo que creemos que es la libertad, ¿viste? Sí. Uno, nosotros porque estamos libres, ¿no? Pero acordémonos de nuestros cumpas que están allá adentro, sí. ¿No? Privados de su libertad. Sí. Hambrientos y sedientos de esa libertad. Queriendo salir. Tengo un amigo, yo la anécdota de un amigo que tengo es que no sé cómo hizo el loco porque, o sea, le dieron un tiro en la cabeza. Bueno, le dieron un tiro en la cabeza, sobrevivió. No sé cómo, pero sobrevivió. Se curó. Solo Dios sabe por qué vivió. O sea, solo Dios lo dejó vivir. Pero es como que vivió, subió foto al Facebook con la cabeza vendada, le pregunté qué le pasó, le dieron un tiro, me contó. Se curó, fue y lo mató. Y ahora, Cristian, sabe, hermano, siempre te tengo en mente. Está en Cana, en Santa Fe. No me acuerdo el nombre de la cárcel ahora, porque antes estaba en la cárcel de Santa Fe, lo trasladaron. Y nada, pero, o sea, sigue vivo, loco. Y es como que... Y es como que en Cana sube fotos con los pibes, la pasa re bacán. Claro. Pero a lo que queríamos llegar del tema responsabilidad con la palabra libertad. ¿Por qué? Porque tenés que tomar decisiones importantes al tener libre acceso de tu vida. Es que de eso, ¿no? Se trata. Somos libre albedrío. Eso está, sí. Está escrito donde sea, no importa. O sea, vos sos libre albedrío, vos sos libre, yo soy libre albedrío, los que están ahí atrás, Pablo, Danisa, Marcelo, son libres. O sea, de hacer lo que se le cante el reverendo culo. Pero... y... Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Me encanta. Esa remera todavía me encanta, boludo. Aguante, gachillazo. Buenas tardes, muy bien. Muy atento escuchándolo. Bien ahí, Pablo. Nada, bueno. ¿Quieren escuchar un tema? Dale, dale. Vamos al primer tema que... ¿Qué quieren escuchar? No, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ¿qué? ¡Exacto! ¡Bien ahí, Pablo! ¡Bien ahí, Pablo! ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Una canción de 2 minutos, versionada por el Quinteto Negro La Boca. Esta canción se llama Ya No Sos Igual. ¡Esa! ¡Bien ahí! Nuestro Facebook FM La Caterva. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche. Patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal, ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal, Sobuchón, Sobuchón, Sobuchón, Sobuchón, Sobuchón, Sobuchón. FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Estoy rodeado y estamos rodeados de un montón de gente que quiere un estado distinto, un Estado independiente, un Estado en el cual los valores de las personas sean totalmente respetados y no únicamente porque venga la barrera más humilde, esto del gatillo fácil, ¿no? O sea que el gatillo fácil, lamentablemente hoy nos enteramos que en Rosario también hubo un caso en el cual un pibe le metieron un tiro en la cara y todo totalmente armado, ¿no? Porque vos fíjate que la policía de Rosario lo primero que hace es levantar a la mujer policía y al pibe lo dejan tirado. Entonces esto es algo normal, es algo totalmente parado por esta justicia de la mierda de Macri, de la mierda de Burri y todo este estado asesino, ¿no? Y ante este estado, como no ante estado, pues tampoco tenemos que olvidar que el kirchnerismo también ha sido un estado asesino, ¿no? Y antes estuvo Dualde, o sea que no es únicamente, nosotros estamos acá no únicamente por la de Macri, sino que también estamos contra el kirchnerismo, contra Dualde, que fue el responsable ideológico del asesinato de la masacre de Avellaneda, en la cual pagamos con la vida de mi hijo Darío y de Maxi. Durante el 2017, un pibe o una piba fue asesinado o asesinada cada 23 horas a manos del Estado. FM La Caterva. La información es un derecho de todas y de todos. 97.3. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y de ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Seguimos en FM La Caterva. ¿Querés llamarnos? ¿Querés comunicarte con nosotros? 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Bueno, Martín, estábamos hablando fuera del aire que tenías ganas de criticar a Macri, tenías ganas de decirle no al Estado, no al FMI. Así que, exprésate. Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder expresarme. Como ya te decía, viste, estamos en un sistema... Y en un determinado tiempo de que las cosas se están haciendo para el culo, como lo dijiste vos. Exacto. Y la verdad que molesta, porque más allá de que me perjudica a mí, nos perjudica a todos. No, y encima lo peor es que tenemos que aguantarnos y hay algunos que ni siquiera lo votaron a Macri. Exactamente. Como yo soy como el Piti, yo me olvidé de ir a votar, boludo. El Piti está re piola. Escuchame, pero vos fíjate qué astucia de la gente malvada que termina mintiendo o arma un re show por Macri y todo por el bobo de Macri que nos está cagando el presente a todos los pibes y la nueva generación. Ey, flaco, empezó a armar leyes, empezó a dar leyes que son muy bizarras. ¿Viste? Amigo, sacó hasta pensiones, sacó las pensiones de los discapacitados, sacó banda de personas que se quedaron sin plata y ahora están ahí viendo qué hacen. Bueno, ahora lo que quiere hacer... Cerramos banda de fábrica. También. Mucha fábrica. Ahora lo que quiere hacer es armar una ley antidisturbio. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no va a poder salir más la gente a la calle a reclamar. Eso va a ser imposible. Pero fíjate lo bizarro que es el chabón. Pero Macri lo único que quiere es el cash. No le importa la gente, no le importa cómo está, no le importa cómo, o sea, el Estado, no le importa si es pobre la gente, no le importa si está enfermo, porque imagínate que hasta los hospitales quiere sacar, boludo. Los hospitales públicos quiere sacar. Quiere hacer todo privado, quiere hacer un país millonario, cuando acá casi todos somos pobres. Vienen todos de afuera, vienen a emigrar acá porque somos... el único país que tiene las cosas gratis y hay laburo. Y dan laburo y encima es como que quiere sacar todo eso. Es algo muy loco porque el otro día vi que el chabón queriendo demostrar ser humilde y estar del lado de la gente y del pueblo, se fue a comer a una pizzería. Pero vos no sabés, esa pizzería le... ¿cómo se dice cuando no dejan pasar a nadie? Cerraron la pizzería solamente para él. Era Macri, la familia de Macri. Era la pizzería VIP Macri, ¿viste? Era la guerrilla. y se quería hacer el humilde el chabón, boludo. Fijate la ideología del chabón que comía la pizza con tenedor y cuchillo. No, encima, ¿sabés qué es? No puede ser humilde Macri porque Macri, aparte de ser millonario... A Macri, cualquiera es el que lo vea, le va una buena patada en el culo. O el que sea más loco, le da un tiro en medio de la cabeza. O el que sea aún más loco, lo va a apuñalar en medio de la yugular. Porque Macri se la tiene re ganada. O sea, el pueblo entero se la jura. O sea, también lo que vi es cómo Macri, fíjate lo astuto y lo vivo que es. Y se está amigando con Donald Trump de una manera íntima. Es que Donald Trump también tiene toda. Íntima, toda. Pero vos fijate cómo se están conectando de una manera, pero... ¿Vos viste la foto del meme de Macri revoleando la bandera de Estados Unidos? Es re loco eso. Lo más loco... ¡Hijo de puta! ¿Me entendés? Claro. Entonces es algo que vos decís, están desvalorizando el país, porque ya no más representa la moneda argentina, sino empiezan a manejarse por dólares. Claro, no es que están desvalorizando el país. El país sigue valorizándose, el dólar sigue aumentando. Lo que está perdiendo el país son los valores. Son los valores lo que está perdiendo el país. Exactamente. Vos fijate que... la gente todavía no se volvió loca, todavía no están matando, todo eso. Pero hay saqueos. Hay saqueos. Con la yuta banda de represión cuando salimos a marchar por algo que es justo del pueblo, es como que nos estamos tirando para un lado y todos son ellos que tiran para el otro. ¿Me entendés? Y es como que así es difícil seguir adelante. ¿Sí, Pablo? Y, también es como que son pocos. Son pocos. Hoy pensaba, ¿cuántos son los que manejan, por ejemplo, los que ponen los precios en los supermercados? ¿Cuántos son los dueños de las cadenas de supermercados? ¿Cuántos son los dueños de las vacas, de los campos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos pueden ser en comparación a todos y todas nosotros? Sí. Igual me gusta tu spot. Son poquitos. Son pocos y se las llevan. Se las llevan todas. Ese spot está re feo, la vivo. Son pocos y se las llevan todas. Qué frase, loco. Por ejemplo, el señor Coto, el dueño del supermercado Coto, José Coto, es el que marca el precio de la carne, pero no solamente en el supermercado, sino a nivel general, porque él compra todo. O sea,

Camacaro, de 46 años de edad, fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo, las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de 24 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Mari, Mari, compuche, compu, buenay, hinche, guala, María Isabel, piñen, puriloche, guariameo, tañi, tubul, nahuel, guapi, guchen, nahuel, guapi, guchá, tañi, cupalme. Soy de Bariloche, soy la mamá del lonco huelchafe Francisco Facundo Llones Guala, piñen. Preso político del Estado argentino y del Estado chileno. Y vengo a esta marcha a acompañar a mi vecina por los tres chicos que mataron en Bariloche un 17 de junio por Diego, Sergio y Nino. Estamos acá para solidarizar con las demás mamás y para que no haya ni un pibe más muerto por el gatillo fácil. Durante el 2017, un pibe o una piba fue asesinado o asesinada cada 23 horas a manos del Estado. FM La Caterva. La información no es mercancía, es un derecho de todas y de todos. 97.3. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranca. 97.3. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Último bloque de Aguantando la Careta. Bueno, teníamos una entrevista, pero al final no se pudo hacer. Así que, como nos quedamos con todas las dudas, ¿no? Y entonces fue como que teníamos estas preguntas para hacer. Y la primera era, ¿por qué se plantea la emergencia? Y lo vamos a discutir entre nosotros porque no se pudo hacer la entrevista. La verdad que no estaría mala la idea. La emergencia en adicciones. Perdón. Sería que estamos hablando de la ley de emergencia en adicciones. Claro. Lo que querés decir que vamos a entrar en debate acá. Vamos a entrar en debate acá porque no fuimos con ningún compañero o compañere de Puentes. Así que, nada, se está hirviendo el agua, compa. Salía humo, pero ¿qué pasó? No se daba cuenta, tenía ahí al lado. Vale. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué se plantea la emergencia? Mirá, ¿por qué se plantea la emergencia? Porque creo que cada vez hay más acceso a lo que es la droga, más jóvenes perjudicados y más ignorancia en el pueblo. Por eso creo que se plantea la ley, porque está perjudicando a todo el mundo. En sí. A todo el país igual. A todo el país. Es como que muchos están cayendo en eso del Paco, muchos están, o sea, por ahí están recuperados y recayeron en merca de nuevo. Porque el acceso es fácil. Es fácil el acceso y aparte porque somos pobres y es más chocante la... Aparte, lo narco hoy en día es toda una vuelta. Está, gira uno, gira otro y cada vez hay más, viene más. Y más, y ahí están cayendo todos. Y los perjudicados cada vez son más jóvenes. El otro día estaba en la Villa de Retiro, la 31. Sí, no me amigo, un pibito de... ¿Cuánto habrá tenido? 10 años. Sí, 10 años. Es que... Fumando paco, igual te daba una tristeza. Sí, yo te voy a explicar algo. Yo paraba en el parador de Retiro y no podías estar ahí. Si no fumabas paco, no podés estar ahí. No sos de la 31 si no fumas paco, amigo. Es como que... Imagínate, me conoce. Anisa sabe que yo vengo de Puente, zona de Anisa. Y sabe que yo vengo de allá. Yo no era de ahí, porque yo, o sea, no era el único de ahí que no fumaba paco, fumaba marihuana. Era el único. Después estaba, había un chabón que nosotros le decíamos el negro, no me acuerdo el nombre ahora, que estaba por el paco, hacía cada maldad, cada cosa. Era un chaboncito de la calle, no paraba en hogares, nada. Y vos lo veías así en cuero, estaba todo cortado, pero todo. Una banda de cicatrices en la espalda, acá abajo de la tetilla. Una re cicatriz, sí, lo quisieron carniciar. Y el loco sigue ahí. Es como que un día ese loco llegó y fue como que se quedó ahí. O sea, y desde el día que llegó no para de hacer maldades. O sea, no para de robarle a la gente del barrio, no para. O sea, no para por todo y todo por el paco. Todo por eso. Entonces, acota todo esto. ¿Cómo era la pregunta? La primera pregunta que íbamos a hacer. ¿Por qué se plantea esta emergencia? En resumen. Y en resumen, es porque ya no se puede vivir más así. No se puede vivir más y como... No, o sea, no. Y aparte no podemos tener más pibitos que consuman paco. ¿Qué es lo que es Constitución? Es un barrio de zombies. Eso es verdad. Es un barrio de zombies. Sí, ves cierto, chicas bonitas, ves... Cada cosa todas, ves todas que te da... O sea... Y la ves re flaquita. Le preguntaba, ¿algún día no te vas a poder rescatar? Todo consumiendo esa maldita base. Sí, boludo. Te lleva. Mal. Bueno. Segunda pregunta. ¿Cómo me gusta esta cortina, boludo? Es muy rica, amigo. Subile. Escuchá. Esa. Sabes que te doy, no me importa. Me está rapeando, loco. Bueno, la pregunta número 2 es ¿por qué proponen como ley y qué implica? ¿Por qué proponen esta emergencia como ley y qué implica? Implica salvación, una salvación para la gente, creo yo, para la gente y para que quiera salir, para los jóvenes. Jóvenes y muchas chicas. Sí. Muchas chicas y jóvenes. Ves gente que, como digo, ves gente que decís, ¿cómo puede estar ahí adentro todavía? Sí. Claro. Mal, yo sé que Danisa no quiere participar porque le da miedo salir al aire, pero va a salir al aire, porque lo digo yo. Ah, y te requiero, Danisa. ¿Me podés explicar por qué? ¿Vos que sabés esto? No me digas. Dale, decime, por favor. ¿Qué es lo que implica y por qué? Dale, está filmando, ya sé que está filmando. Podés filmar y hablar por el micrófono al mismo tiempo. ¿Por qué plantean la emergencia? Porque acá, como decía Ricardo, cada vez hay más gente en el tema del consumo a drogas berretas, a drogas de poco... De mierda. Porque es así, es una droga de mierda. Exacto. Que te hace perder muchas cosas. Es poca producción, no es una droga de calidad. Claro. ¿Me entendés? Como la que toma Maradona. La que toma Maradona está rechera. La de Pablo Cobar. No, pero hay que ser sincero, o sea, la de nosotros los pobres, el paco viene con un montón de porquería y la mayoría viene con vidrio. Exactamente, y lo que veo que, vos fijate, una persona, como estaba hablando acá con Richard y usted, las mujeres... ¿Cómo las arruinan en tan poco tiempo? ¿Dos meses? Dos meses consumiendo y ya están re flacas. Imagínate. Turulecas. No, pero imagínate. Sofi. Pobre Sofi, te queremos. Sofi. No, es así. Bueno, la pregunta bomba que sería... ¡Pum! ¿Cuál fue la respuesta del Estado? ¿Cuál fue, Pablo? ¿Cuál fue, Marcelo? ¿Cuál fue, Danisa? ¿Cuál fue, Martín? ¿Cuál fue? No si sabemos. Supiéramos, te decimos. No, no sabemos. El Estado se hace el boludo. Siguiente pregunta. Next, please. ¿Quiénes participan de este proyecto? Tampoco sabemos. Mirá, sabemos en sí, en general, de que son varias asociaciones, ¿no? Si Pablo, no me equivoco, vos sabés muy bien. Varios... Seguramente todas las organizaciones que de las cuales, por ejemplo, está el MP La Dignidad, está la Red Puentes. Red Puentes. Supongo que también Vientos, la CETEP. La CETEP. Sí, muchos. Deben de abarcar, pie. Sí, abarcan barrios muchas. De pie. Barrios de pie. Y sí, creo que casi todas las organizaciones, digamos, que están en los barrios, ¿no? Claro, las organizaciones que siempre vemos en cada marcha. Exactamente, debe, como ya te digo, varias organizaciones que hoy en día no pudimos charlar con alguien que represente este proyecto, que represente a alguna de las organizaciones, pero sabemos que son mayoritarias. Sí. Las organizaciones que quieren que aprobar esta ley son las que nos están ayudando a nosotros hoy en día. Sí, exacto. Bueno, y esto creo que no lo sabemos ninguno. ¿En qué instancia está el proyecto? Ahí estamos al horno. Next, por favor. Next, please. ¿En qué instancia debe estar el proyecto? Si imagínate que ni lo pensaron, ni respuesta nos dieron. Que... O sea, imagínate que pedimos para hacer la entrevista y ni nos respondieron. Bueno, ya están bardeando. No es así, las compañeras no estaban en otra actividad que también tiene que ver con la Red Puentes. Y estaban arriba de un colectivo, o sea, si vamos a llamar a alguien para hacer una entrevista en una situación muy incómoda como estar en un bondi, no da. Ah, bueno, ahí se reproduce todo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quiénes se benefician en estos momentos? ¿Quiénes se benefician? Yo estaba hablando con Pablo y la respuesta sería, la pregunta sería, ¿quiénes se benefician al no ser aprobada esta ley? ¿Quiénes se benefician? Yo creo que es muy sencillo. Los transas, amigo. Y el gobierno mismo, amigo. ¿Sabes por qué el mismo gobierno? Porque ellos a nosotros nos quieren consumir. ¿Para qué? ¿Por qué nos quieren ver consumidos? Porque quieren que seamos boludos, ignorantes, no luchemos por nuestras vidas. No luchemos por nuestro derecho. Exacto, nos quieren ver atrapados. Por eso ellos, imagínate, vos sabés muy bien, ahí en Congreso, en 11... ¿Cómo los Cobani, los policías mismos, van hasta la casa del tranza? Y le sacan plata. Le sacan el paquete y se van. Eso es verdad. ¿Me entendés? Sí. Vos imaginate el por qué. Porque necesita que la gente sea todavía ignorante. Tiene que ser, sí. No tiene que ser así. No o tiene sea... que ser así, pero a ellos le conviene, al gobierno le conviene tener al pueblo atrapado. Atrapado en esas cosas. En realidad no es atrapado. Ellos lo que quieren del pueblo, o sea, lo que quieren ver del pueblo... Es que el pueblo se sienta débil, que el pueblo no se defienda, el pueblo destruido. No proteste, el pueblo no haga nada. O sea, el pueblo se queda encerrado en su casa como viste, vos viste la película de Phineas y Fer cuando sí. Doofenshmirtz domina el área limítrofe. Sí. Bueno, así quiere ser Macri. Bueno, re pelotuda. Bueno, pero escúchame, en sí, en resumen, ¿por qué? ¿El por qué? Porque es así, los jóvenes tienen una energía... Impresionante. Sí, sí. Si lo llevamos a la marcha a todos los jóvenes, somos, va ese grito, somos, vamos a hacer un bolonqui bárbaro. Sí, sí, ¿me entendés? Pero ¿por qué la accesibilidad tan fácil es consumir droga? ¿Por qué es tan fácil? ¿Cuánto te sale una bolsa? ¿10 pesos regala. Hoy? ¿Cuánto te hoy sale? 5 pesos, 20, regala, 15, claro. Te dan por suelto. Sí, te dan por suelto, amigo. Te dejan atrapado todo el día en esa cosa, no te dejan mover. Entonces hay una decisión claramente de vender a lo que dé. Digamos, no se trata de vendo caro, a lo que dé. Tenés dos pesos, tenés droga. No importa, tenés uno, tenés droga. Si no tenés, me la debés. Me la debés. Exactamente. Exacto. Y si no lo pagás, te morís por, boludo, por querer consumir. ¿Me entendés? Es tan fácil llegar a la droga que... Sí. Escuchame, hoy en día yo tengo amigos jovencitos que... ¡Ay! Se agrandan porque se fumaron un porro. Sí. ¡Oh! Me fumé un porro. Re contento en la calle. Pero ¿sabés qué es lo triste? ¿Sabés qué es lo triste? Que empiezan así. Sí. Se empiezan por un porro. Se empiezan a consumir cocaína, y después pasta base, y después crack, así. Ahora, también, por ejemplo, vos pones la tele y o tenés una cuenta trucha de Netflix, puede ser, o lo ves por otro lado y ves que un personaje como Pablo Escobar es un capo. ¿Cómo lo alienta? ¿No? Sí. Por ejemplo. Entonces, de algún lado se aprenden todas esas cosas. Sí, sí. ¿Cómo? Hay una enseñanza a través de la tele, a través de los grandes medios. Cuando muestran, por ejemplo, cómo robar. En la tele es una escuela de cómo robar a veces los noticieros. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo trasplazan droga? ¿Dónde ir a buscarla también? ¿Cómo se consume? Sí, eso ¿no? En Uruguay, ser. Por ejemplo, el Paco entró después de un programa que hizo Gastón Pols acá, que se llamó, que un programa llamado Ser Urbano. Sí, ah, sí, bueno, se me donde fue a se metía en las villas. Bueno, ese que en ese episodio, donde el chabón va por los barrios y muestra dónde comprar. Y muestra a los pibes consumiendo, o sea, te mostraba cómo se consume el Paco. A raíz de eso, después de eso en Uruguay empezó a haber demanda de Paco. Y después, bueno, el narcotráfico es solo suyo. Pero el Paco entró a través de los medios masivos de comunicación, diciéndote, mirá, existe el Paco, se puede comprar acá, vale tanto y se consume así. Y encima barato. Sí. Claro. Sí. Última pregunta. Pero lo barato y con esto caro cerramos el bloque y vamos a un tema. Última pregunta. ¿Por qué no está hecha la ley? ¿Por qué no está hecha la ley? Muy buena la pregunta. Esa sí que te la voy a deber. ¿Por qué no está hecha la ley? No, o sea, no me la tenés que deber. Me la tenés que decir por qué no está hecha la ley. Bueno, vamos a preguntarle a Danisa. ¿Por qué no está hecha la ley? ¿Vos pobre, por qué crees, Ricardo? Pobre Danisa. Porque el gobierno no quiere. ¿Le conviene? No. Al gobierno le conviene. Es simple. No, imagínate. Claro. No, el gobierno no aprobó la ley del aborto. No. ¿Por qué? No le conviene. Porque o sea, no le conviene. O sea, es menos cash. O sea, por eso no aprobó la ley del aborto. ¿Y sabés por qué no le conviene? Hablando del tema del aborto, discúlpame que me vaya por esa rama. Vaya por donde usted quiera. Viaje. Bueno, viaje. ¿Sabés por qué? Porque si vamos al caso, la mujer hoy en día está empezando a tener. Vamos a decirle cierto poder en la sociedad, cierta importancia de que si el gobierno le da la accesibilidad a la mujer a que pueda adueñarse de sus propias decisiones, el gobierno está al horno. ¿Sabés por qué? Porque el gobierno son hombres. Amigo, el 80% en el mundo, el 80, casi el 70% de los seres humanos, la mayoría son mujeres. Sí, imagínate que en Irán, imagínate, las mujeres están tan empoderadas que se tapan toda la cara. Imagínate, no se dejan ver nada. Claro, eso no le conviene, porque si le dan fuerza a la mujer, le dan fuerza a. No hay más. Este gobierno se va a la mierda, se va a tener que ir. Este y el que viene. O sea, ¿me entendés? O sea, si se va a este, por eso no les conviene darle. Exactamente. Es darle ese patrón a la mujer para poder decidir por ella misma. Igual la mujer está tan empoderada hoy en día. Y lo va a estar más adelante. Más adelante lo va a estar más. ¿Me entendés? ¿Sabés por qué? Porque la mujer es muy inteligente del saber. Aparte, la mujer tiene mucho de derecho. También. Tiene derecho. Más derechos que nosotros, los hombres, imagínate. No, yo te digo que. Nada. Bueno. Cásimo, ¿vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. El tema que vos pediste, ¿no te va a gustar? Y nos vamos. Y nos vamos. Así que vamos a... Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. No quiero hablar más. Bueno, gente, nos despedimos. Un gusto, yo soy Martín. Yo soy Ricardo. Yo soy Bruno, lo queremos. Y hasta el próximo Aguantando la Careta.